últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y disidentes de ambas categorías, sean ustedes muy bienvenidos a la 194ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y parvalantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta distorsión. Está como distorsionado todo. Sí, que en imagen, en sonido, en volumen y en todo. Y la culpa pero es a propósito. Sí, porque nos gusta así. Así nos gusta. I like it. Sí. Entre otras cosas tenemos. Y si que... no es a propósito, diremos que es a propósito. Todo lo que sea un error también puede sonar a propósito. Sí, está chido. Uno sabe defenderlo y dice, esta es la vanguardia. Y si no, a tomar por culo. ¡Ay, carajo! Nosotros tenemos que equilibrar la balanza con esta energía. Póngale. Funcional sí, al sistema. Sí. Porque en realidad tenemos mermas bastante considerables. Sí, sí, sí. Mustio, meditabundo, bajas, ¿no? Gestos así adustos. Pero bueno. Como diciendo, ya que con ustedes, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, él es el capitán Roger Vinilo. Bueno, capitán, es solo una copa mundial. Sí, lo están. No, tampoco es mundial. No era el mundial ese. No, era nada más la Champions League. Ah, yo pensé que había terminado el mundial. Nada más así como que los campeoncitos de Europa y esas mamadas. Se la han ganado más veces. Y yo pensé que era el mundial, así que la Champions es una mierda. Imagine usted. Sí, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Además, es cosa de europeos. Ni se meta con esas cosas. Póngale. Eso igual le pasa por baboso de ser hincha de un equipo europeo. Exacto. O sea, ¿qué se cree la gran cosa? Al carajo con usted también. Ahora nos enojamos con el capitán. Es la mejor forma de no consolarlo. Ah, póngale. Sí, claro, no, cállese la boca, capitán. Ah, carajo, sí, sí. Ahora ni siquiera puede decir Barcelona son horribles, como dice siempre, porque no. Le están hablando al campeón. Cierra la boca y cállese. Bueno, no lo aplaudan, marinos escoceses. Con ustedes ahora, la más sensual de toda esta tripulación. Ella no anda con esos pedos deportivos. No. Ni siquiera políticos, ni siquiera al mundo. ¿Has practicado deportes, muda? Hay que reafirmar todo eso, claro. ¿Cuál es? Lo necesita. Mejor no le preguntamos ahora. Con ustedes, la productora estrella de este programa radio, ella es la muda. Sí que sí, la belleza pura. Sí, practicante. Practicante no. De deportes. Bueno, pura, así, pues no. Como bueno, que la, sea, belleza. La belleza. Sí que sí, la belleza. Estamos en la belleza y nos quedamos como tranquilos. Digo, entre otras cosas, la moda practica deportes sin reglas. Entonces, al no estar sometido a reglas es un poco complicado entender la situación. Señoras y señores, presentaremos ahora al más reglamentado de toda esta noble institución llamada Nave Espacial María Tijuana 1. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es Miguel. Sí que sí, Nico. And the President. Joe en su octava temporada. Perfecto. ¿Practica deportes? Básquet. No jodas, Nico. Nico, estás distante. Ah, sí, sí. Es street es básquet callejero. Está bien. El baile roba los balones a los niños. Por eso no lo dejamos salir de esta nave. Desesperados gritos jamás escuchados rebotan entre las paredes invisibles de nuestra soledad. Nuestra piel se vuelve gruesa y nuestras púas salen a superficie, endureciéndonos por fuera y dejando nuestras sensaciones a la deriva. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. El colmo de malentendido podría ser esta situación que parte de una... casi una broma, podríamos decir, de parte de una dama a su amiga. Con ustedes, Faride, de GDL, justamente ahí de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Faride. Dice Faride, ¿qué onda, güey? Les escribo para contarles lo que me pasó cuando no hay que hacer en el trabajo. Entonces las empleadas empezamos a huevear, empezamos a decir, a ver a quién se está conectado al Messenger, a ver a quién puedo llamar por teléfono, y cae la amiga, generalmente, ¿no? Y así lo hacemos, ¿eh? Estaba yo tranquilamente cuando se conectó al Messenger una amiga de la universidad. Estaba tan aburrida que se me ocurrió decirle, hey, ¿qué onda? ¿Ya te vas a casar? Esperaba, bueno, una respuesta un tanto lógica, como diciendo, no, estás loca. Pero ella me contestó, ¿quién te dijo? grave error. ¿Quién, o sea, gente, te dijo? Gente que está al tanto del chusmerío y quiere saber los autores de quién te dijo. Nunca hay que responder quién te dijo. No, hay que dar una respuesta contundente del tipo sí, no, o cosas así. Bueno, comenzó la conversación con ese, hey, ¿te vas a casar? A lo que uno responde generalmente, no, cabrón, la pareja es la que sabe en realidad esas cosas, ¿verdad? Sí. Pero ella respondió, ¿quién te dijo? Yo pensé en un nombre común, y entonces, así como para seguir platicando, esa obligación que tiene uno de platicar en el Messenger, dijo, Luis. Luis es un nombre común, sí, sí. Ella, intrigada, empezó a decirme, ¿Luis? ¿Qué Luis? Mi novio no me ha dicho nada de casarnos. Por seguir la broma, yo le dije, oye, entonces ya la regué, me debí, no debí decirte nada. Bueno, creí que se daría cuenta de que era una broma, pero me dijo, ¿cómo? ¿De verdad? Y empezó a poner caritas felices, diciendo, no me ha dicho nada, pero lo he estado planeando quizás a escondidas. ¡Pero qué tonta! A mí no me dijo, muy tonta. ¡Tonta! Sí, ¡tonta! Ese Luis ha de ser amigo de él, seguro. Ella tenía, era tanta las ganas que tenía de que, de que el novio le declare matrimonio. No le conozco a ningún amigo Luis, pero... Bueno. Debe haber un Luis que, en el quien confía tan ciegamente que a él le contó antes que a mí que me iba a pedir la mano. Dice, bueno, ya era demasiado tarde para decirle que era una broma. Lógicamente, sí, sí, iba a meter la mano. Hay que, una vez que uno... The show must go on. Una vez que uno está en mitad del río, queda ahí para adelante nada más, ¿no? Y eso pensó Farida, entonces siguió, dice, bueno, nada, me seguía poniendo caritas felices, más felices. Ay, hoy le diría a mi novio que sí me quiero casar con él. Perfecto. ¿Te imaginas? La pendeja llegaba a la casa y decía, oye, Roberto, sí. Sí, que pendeja, no seas huevona, no es que estoy viendo el fútbol. No, que sí, que lo que me vas a proponer, sí. Ah, y te iba a proponer que me sirvas la cena ya, cabrona. Bueno, el total despropósito. Supongo que tarde o temprano averiguará la verdad esta chica y Faride habrás perdido una amiga. Sí. Bueno, dice, me gustaría, hay gente igual que es tenaz y que la va a seguir. Dice, póngale. No, quizás se arrepintió. Yo me enteré que te lo iba a pedir, pero se arrepintió. Y ahí podemos seguir ad nauseam. Me gustaría que Rosa Claudia me presentara a uno de sus tantos pretendientes para que mi amiga tenga con quién casarse, dice, o ya de pérdida al Mico. El Mico no es segundo de nadie. ¿Cómo no, puede decir? Es tercero en este caso. Pobre Mico, Mico, hazte respetar como. Claro, como Mico, exactamente. Dice, no quiero que sea ser yo la culpable de que mi amiga se suicide. No, o... quizás sale bien y se casan. Claro, quizás sale bien. Quizás el pendejo se queda como atorado. No se animaba, póngale. Sí. El Luis no, el Roberto. Póngale. No se animaba y dice. Ah, sí, sí, eso te iba a proponer, mi amor. Claro. Esa gente que no quiere entrar en discusiones con la pareja. Sí. Y terminas casándolos a pesar de que de los planes. Felicitaciones. De ellos. Felicitaciones, sí. Eres la nueva Celestina, estamos orgullosos de ti. Ah, ya saben, si tienen adosada al Messenger de Farid, nunca le respondan quién te dijo eso, ¿verdad? No. Al Jean Paul, desde Barcelona, Venezuela. Dice, mis panas desintegrados, este mensaje es para el Mirni. Quiero que me analices este sueño mientras haces gesto como marcando dónde estás soñando, ¿no? Dice, soñé que me estaban persiguiendo una horda de caja de fósforos o cerillos mojados y yo corría desaforado por un campo lleno de hamburguesas, 4 libras de queso y luego entro en una cueva y llego a la parte trasera de la casa de mi bisabuela y empiezo a bajar jovitos de una mata. Jovitos, una fruta originaria del oriente de este país, es decir, de Venezuela. Por favor, Mirni, descíframelo, te lo agradecería. Saludos. No sé qué quiere decir, pero si le corres y te persigue una caja de fósforos mojados y tú sigues corriendo, eres un cagón. Sí, en verdad. Claramente. Los fósforos mojados no pueden hacer nada. No, tú te lo tienes que afrontar. Me dices cerillos secos, por ejemplo. Póngale, y tú a lo mejor, bueno, a ver si se prenden estos y me prenden fuego. Pero cerillos mojados. Ah, gente, cabrón. Gente más valiente necesita la República Bolivariana de Venezuela, al charm. Bueno, cuestión que si siguen los pedidos para que Mirni interprete los sueños, Mirni deberá tener la opción de que directamente le entren a su Messenger y no nos hinchen las pelotas. Dice por aquí, bueno, me despido desde la ciudad musicalizada, escuchando Like My Fire de los Doors. Muy bien, está musicalizada y ahí musicaliza el gobierno. Sí, sí, y muy Doors. Muy Doors y muy de cerillos encendidos en ese caso. Ah, ¿no? ¿Qué onda, cerotes? Les saluda el Quetzal de Guatemala. Únicamente para dar un consejo a Joselo, que le pisaron por enviar un mensaje a su casera. Ah, ¿recuerdan el que le habían salido ronchas y todas esas cosas? Sí. Y la dama oriental se lo iba a cargar. Dice, ¿por qué putas Joselo no manda los mensajes desde la página de la empresa que presta servicio telefónico? Ya que tendrá varios beneficios. Número 1, no gasta sus minutos en mensajes de texto. Número 2, no le van a clavar una cachetada, aunque este sí se la merece por pendejo. Y número 3, puede chingar con sus cuates. Bueno, eso es todo. No, yo no lo entendí. Yo tampoco. Yo me pongo en el lugar de Joselo. ¿Envía mensaje de dónde? De de la central telefónica de Massachusetts, dice. No, porque parece complicado. Que es muy complicado. Teniendo en cuenta que no vives en Massachusetts, por ejemplo. No, cabrón. Dice, no, que presta servicio telefónico. Una página de la empresa que presta servicio telefónico. Lo mejor para estos casos es pedir prestado un celular y enviarlo desde ese celular. Claro. Sí que sí. Y si no lo devuelves, bueno, mala suerte. Oye, a ti también te salieron ronchas, Marta. Dice, ay, ¿quién carajo me habla de este celular? No. Pero no te puedes confundir, a lo sumo no. Le haces problema a la otra persona. Es verdad, termina todo en un encadenado de malentendido. Sí, sí. Donde al final todos confesamos que ya nos salieron las ronchas. Dios mío, están ustedes dos arrestados. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? En caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Ah. Excelente. Utilizaré el siguiente espacio para pedir mis más sinceras disculpas al coronel Chingón. Perfecto. Porque yo no aprendo, me hago el vato con estilo. Digo, el coronel Chingón había llegado con que la ropa de los petroleros, que es como la de Chuck Norris. Entonces las mujeres se ponen cachondas. Yo le dije, no, güey, pero yo debo cerrar la bocota cuando habla la experiencia. Tiene razón el coronel Chingón. Yo dije que en realidad gustaba a los hombres Chuck Norris, en realidad, su vida y todo eso. Faltaba que termine de decir eso para que llegue Yaridia de Monterrey, Nuevo León, México. Ja, hola, Yari. Y diga, mi... me gustaba mucho Chuck Norris, dice, y una de sus pelis en las que él pelea contra un demente que le gustaba arrancar la cabeza a las gallinas con la boca, dice. Wow. Bueno, adiós, dice, pero esperen, porque hay un apéndice aquí, cosas que encontré en la red de Chuck Norris. No hay mentón tras la barba de Chuck Norris, tan solo hay otro puño. Ah. Si le preguntan a Chuck Norris qué hora es, él te responde siempre, faltan 2 segundos. Después de preguntarle 2 segundos, ¿para qué? Te pega una patada giratoria en la cara. El camino más rápido para llegar al corazón de un hombre es el puño de Chuck Norris. Dice que es lo último que pasa por la mente de las víctimas de Chuck Norris, pues sus botas. Y Chuck Norris puede quemar una hormiga con una lupa de noche. Oh. Increíble. Mejor de todos, Chuck Norris es la razón por la cual se esconde Wally. Buscando Wally. Claro. Tiene miedo que lo encuentre. Claro, discúlpeme con el Chingón, tiene razón, hay mujeres a las que sí le gusta Chuck Norris, así que bueno, en esa, ahí debe estar la clave de ese trajecito que usan algunos petroleros con el casco y toda la mamada. Terrible de San Luis Potosí, México. Hola, Terrible. Dice, ¿a quién consideran más culpable? Resulta que un hombre y una mujer dormían plácidamente y profundamente cual bebés inocentes. De pronto, como eso de las 3 de la mañana, se escuchan ruidos fuera de la casa. La mujer se sobresalta y completamente espantada le dice al hombre, ¡wey, levántate, ese debe ser mi marido! El tipo se levanta espantadísimo y desnudo, salta como loco a la ventana, se pega un gran chingadazo contra el piso, cae contra una enredadera con espinas, se pone de pie y desnudo empieza a correr hacia su carro. A los pocos minutos regresa y le dice, hija de la chingada, si tu marido soy yo. Y la mujer le contesta, ¿y tú por qué higos corres, cabrón? Y yo creo que el culpable es ella. Yo creo que el culpable es la suegra. No. La culpa siempre la llega a su vida. Siempre tiene la culpa, o sea, de su suegra. Bueno, perfectamente. Digo, en parte, si ella no lo hubiera despertado sobresaltada, claro, el cabrón no salía corriendo a ninguna todos parte. Todos tenemos la culpa. Que cada uno sea cargo de sus hagamos culpas. Hagamos cargos aquí de todo este desmadre. Claro. Sé que sí. Por un mundo mejor. Papa 77 de Córdoba, Argentina, dice, hay que eliminar a Campanita. Tengo la manera para que parezca un accidente. ¿Cómo sería? Con el Mico también. Claro, necesitamos detalles. No podemos contratar un servicio si a lo mejor super chafa, sí, no, y más no, que no parecer un accidente, parece detalles. Un acto de gobierno. Auxilio, María Tijuanenses, algo me pasa, algo sucedió con pasa mi cuerpo. Mi cuerpo está envejeciendo, dice el Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Isaac. Ayer cumplí años, 28 años, dice. Oh, comienzo a entrar en la crisis de la senitud. Sí, son muchos. Me estoy acercando a los 30. Creo que lo único que podría hacerme sentir bien es que me cantes el feliz cumpleaños. Dice, saludos, María Tijuanenses. Ah, te sentirás mal. Están invitados a la gran pañaca. Lo peor es que está chido porque cuando fue ayer. Ah. Por lo tanto, hoy le duele la cabeza, tiene jaqueca, vivió una gran patanga. Y ahí nos invita. Y ahí nos invita. No. Sí, en realidad, aquí la muda me está haciendo gestos como diciendo, nos invitó ayer. Ah, pero ayer mismo. Y bueno, ayer mismo. Mejor cantarle un bien feliz cumpleaños con la cabeza doliente para que diga, ya cállate, ¿verdad? 1, 2, 3, ¡va! ¡Que los cumplas felices! ¡Que los cumplas felices! Que los cumplas, oh Isaac. Que los cumplas, Felipe. Sí, cabrón. Ahí está, cabrón. Pasa la pipa. Síguela pasando pipa. Esperemos que le hayas pasado bien. Un abrazo para Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Llega con nosotros Alba María. Alba María. Alba María. Ah. A la Madrid. Alba María es de Buenos Aires, Argentina. Hola, Alba. Dice, María. Un día antes de que el mundo se desintegre me la pasaría bailando y cantando. Les daría un abrazote de oso y muchos besos a todos los que estén a mi alrededor. A otros les enviaría un email ya, y a los demás que no pudiera les llamaría por teléfono. Usted acaba de oír el mensaje mamón de la fecha. Disculpe las molestias. Chale, creo que ya estamos en Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Nico de Calchaquí, República Argentina, dice entre otras cosas, ¡no a las papeleras! No, no. El terrible de San Luis Potosí, México, dice, les cuento que corté con Chisay, dice, tristemente se nos acabó la primavera y tuvimos que terminar. Rita de Jujuy, Argentina, dice, pasaría todo el día en la cama con mi hombrecito, comiendo y haciendo el amor todo el día. Sebastián Maldonado de República Oriental del Uruguay dice, ¿por qué una persona cuando va a cagar habla sola o lee lo primero que tenga en la mano? El mero chingón de Durango, México, dice, ¡ay, nada! Miami, Estados Unidos de Norteamérica. Dice, yo lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre es agarrarme las viejas más buenas del mundo. Loba Solitaria, reportándome desde el Bolsón, Río Negro, República Argentina, dice, menta madre de diestra y siniestra, dice, ah, llorame, lo hacemos todo, y que nadie venga con mamadas y esas cosas. Bam, de Hermosillo, Sonora, México, dice, las pinches gringos que hacen lo que se les paga la gana en el mundo, dice, se ponen a invadir en cualquier pretexto y critican mucho a México por la producción de droga, pero ellos son los principales consumidores. Marcelo, adhiriéndome ahora a la desintegración. Geraldina Santa Fe, les envío saludos, dice. Armando Flores, es una banda, es un grupo. Les quiero contar que es una banda de rock con fuerza latina que comenzó como trío en una piecita de el barrio San Vicente de Córdoba, capital, allá por el año 94 aproximadamente. Su principal armador es el Agir Rivarola, quien vive a la vuelta de mi casa. ¡Aguante, Armando Flores! ¡Aguante, Armando! Juan de Tarija, Bolivia, dice, no, la verdad, no sé, pero una cosa sí sé, su programa está buenazo. Juan Santos de Orizaba, Veracruz, México, dice, todos los idiotas que una vez se dejan engañar por una campaña de mercadotecnia con un candidato malo a la presidencia de la República que acabará por jodernos. Clase en este caso turista. Me refiero al candidato del PRD, dice Fernando de Tepic, Nayarit, México, dice, quiero quejarme de las putas elecciones de México si gana López Obrador. Yo me voy de este país. Omi desde Pérez de Valparaíso, Chile, dice, yo creo que amaría mucho y probaría todo lo que me faltaba probar. Juan de Córdoba, Argentina, dice, a cogerme a todas las chicas que pudiera y robar todo lo que pueda. En pocas palabras, ser famoso por un rato. Alexander de Rogario de Caracas, Venezuela, dice, beber hasta que me borrache con una hembra y hacer el amor hasta me quede dormido. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Llega por aquí el Kefas. Ahora Kefas. Dice, se partió la madre mi sobrino. Así es. Ah, dice, ya, qué vergüenza. Mira cómo está el chamaco. Claro, sangrante. Dice, así es. Resulta que andaba mi hermana con sus hijos en Six Flags, dice, ¿qué es eso el Six Flags? Seis banderas. Lleva, a cada hijo le pone una bandera para ubicar los cuales son. Póngale sus nombres, que sí, y sus cosas. Y con eso como sí, que se elevan. Claro, dice, cuando en un rato lo agarró un viento a uno. Claro. Estaba con sus hijos en Six Flags. Debe ser un lugar o alguna mamada así de Kefas ahí en New Jersey. Dice, cuando en un rato se le perdió su hijo, el más chico de 7 años, de repente vieron un montón de gente y cuando se acercaron a ver qué pedo, pues resulta que era mi sobrino, lleno de sangre y tierra porque el muy cabrón andaba de idem corriendo, dice, y se cayó y se partió la jeta. Dice, lo más gracioso fue que este güey cuando se golpea, en vez de llorar, se enoja. Y cuando se enoja, vomita el cabrón. Entonces, unas actividades rarísimas. O sea, se golpea y... chingado. Es un personaje en South Park, güey. Dice, bueno, que es algo así como una costumbre en los niños por estos rumbos. Dice, y un pendejo gringo que estaba por ahí todo espantado por los con las manos metidas en la vomitada, gritando, ¡se tragó los dientes! ¡El niño se tragó los dientes! Hasta que llegó mi hermana y le dijo, ¡no, pendejo! ¡Así es mi hijo! ¡No tiene los dientes! Sí, a mi sobrino le faltan los dientes de enfrente. Y el güey estaba pensando que se los había tragado. ¡Ah, ahí nos vemos, cabrones! Dice, ¡qué padre! Totalmente bizarra esta situación entre la madre, sí, el sentado, el vómito, el gringuito. Bueno, un asco. ¿Qué onda, chamacos? Les saluda el Maleante. Chicos, ¿cómo están? ¡Hola, Maleante! Bueno, Maleante dice, ya he cambiado de chamba y ahora estoy trabajando, ¿saben dónde? ¿Dónde? En Toyiba, dice. ¡Oh! En Recursos Humanos, en el departamento... ¿En Recursos Humanos? Maleante, ¿cómo has llegado ahí? No a la empresa en sí, digo, ¿cómo has llegado a Recursos Humanos, el Maleante? Sí que sí. ¿Cómo has llegado a Recursos Humanos? Trataré de comunicarme con más frecuencia. Y si los de Recursos Humanos echan la hueva de una manera que imagino... Realmente te felicitamos. Si no te joden con la máquina y te ponen así un tipo, no puedes entrar en internet o alguna mamada... La pasarás chido. La pasarás... Recibiremos mensajes diarios, sí, el Maleante, sí, trabajando en Recursos Humanos. El Che Guevara de León, Guanajuato, México. Hola, Che Guevara. Dice, ¿qué pasotes, güeyes? Me quiero quejar de los pinches filósofos, de todos estos cabrones, porque mientras más los estudio, más me doy cuenta de que no tengo pensamientos e ideas propias. Estos hijos de la chingada ya han escrito todo lo que yo he podido llegar a pensar. Bueno, güey, sí, los filósofos que estás leyendo también se forjaron a través de ideas que vienen de filósofos anteriores. Póngale ese. La onda está en la combinación de algunas, en buscar la otra vuelta. Es la onda, Che Guevara. Ahora, si en dos cuatrimestres te quieres parecer, no sé, a Rousseau, estamos complicados. Sí, sí, sí. Pero todo es posible, ¿verdad? Bueno, también me quiero quejar de mis pinches hermanos Ernesto y Gustavo. Aparecen personajes, ¿no? Ernesto y Gustavo. Con ustedes Ernesto y Gustavo, los hermanos del Che Guevara. Dice, ellos viven, no viven en casa, supuestamente ellos tienen un apartamento, pero siguen viniendo a dormir a mi cuarto, que antes era de ellos. Y siempre que vienen, dejan todo hecho mierda el cuarto, tapan el baño, ensucian el piso, y yo lo tengo que lavar, dice. ¿Cómo puede ser? Una mesa de madre para ellos. Son un asco. Debes ir al departamento de ellos. Cuando ellos vienen a tu casa, automáticamente tu bolso y sí, te vas para allá. Y le desmadre en el departamento. Sé que sí, fiesta. Le cagoteas el piso. Sí, ya, sí, invitas a todos tus cabrones. Y luego, amigos, claro, como quedamos a mano, sí, sí, ¿no? Sí. De esa manera. Dice, y una mentada de madre de Palomita 14 a 40. Dice, en MySpace, porque no hay radio. Por cierto, yo también puse un banner de caso de que el mundo se desintegra en MySpace. ¡Chequenlo! Nico, ve a chequearlo. Luego me seguiré quejando, güeyes. Ahí se ven, saludos. No, es la queja, se suma a la queja de Palomita 40. Sí que sí. O dice que no hay radio en MySpace. En MySpace hay tantas cosas que no hay. Sí. Y así nos empezamos a quejar. Pero por Dios, la lista sería realmente infinita. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Radio, comunicación, información, cines, cómics, escritos, pensamientos varios y varios pensamientos. Canaltrans.com. Un sitio web sin contador de visitas. Hola, ¿cómo están mis pachecos interestelares? Soy el Pollatrón. Hola, Pollatrón. Hoy os voy a contar una apasionante historia de acción y del más puro estilo Misión Imposible. Resulta que este domingo por la mañana fui a correr por el campo en un día radiante del sol. Señor Radartija, si puede, por favor, ponga la condición meteorológica correspondiente al día del sol. Un día soleado. Muy bien. Encontrábame yo dispuesto a correr un mínimo de una hora. Cuando llegué a una represa y al bordearla para llegar al campo de fútbol que hay cerca, pasé al lado de unas casetas de perros de algún vecino. Sin dilación, dos perros mastodónticos se pusieron a ladrarme. Yo les miré como desafiante y les hice un gesto despectivo con mi lengua. La reacción de los dos canes fue ladrarme aún más. Se enfurecieron y mierda, se desató uno de ellos y fue por mí. Yo corría y corría como una especie de Forrest Gump, pero más rápido, más que el tío ese que acababa de batir el récord del mundo. Era el hijo del viento corriendo, y el perro a unos 100 metros de mí. Casi podía sentir su aliento fétido, sus babas colgantes, sus colmillos con ansias de sangre. Miré hacia atrás y se acercaba una cadena con un letrero que decía, cuidado con los perros. Mierda, intenté saltarla por encima, pero ya era demasiado tarde. Tropecé y caí. Me hice mierda. El perro se abalanzó sobre mí y en ese momento lo agarré de la cabeza, cogí una piedra del suelo y le di un madrazo justamente allí en el lugar indicado. Lo maté. y se oía de fondo un ¡hijo de puta, mi perro! ¡Hijo de puta, mi perro! ¡Hijo de puta, has matado a mi perro! ¡Mi perro está matando por tu culpa! ¡Una chica mierda! Tu hermana, y si tienes perro, ojalá te lo mate un cabrón hijo de tu pinche madre como tú. Las hordas populares. Las hordas populares se acercaban. Y yo salí corriendo a toda leche. Dejé el cadáver del can allí. Evidentemente salvé mi pellejo. Pero, bueno, ahora voy a ser sincero con ustedes. ¿Qué pasó? No puedo mentirlo. Eso en realidad no fue lo que pasó. La historia, en realidad, si lo hubiera contado cómo fue, sería una mierda. Resulta que el domingo fui a correr. Y es cierto que hay casetas de perros. Sí. Pero están demasiado lejos. Y sí, fui bordeando la represa. Y absorto en mis pensamientos, mirando para el sitio de donde quería volver, me encontré con la cadena esa de cuidado con los perros. De pronto, intenté saltarla en un movimiento casi de gacela, pero me trabé con un pie y me caí. Me di un madrazo. Salí de allí cagando leches, eso sí es verdad. No vaya a ser que alguien me viera, algún vecino, y partiéndose de la risa. ¡Ay, mi rodilla! ¡Ay, ay, ay! Dice. Eso es por hacer ejercicio físico. Sácate. No hay que hacer. No, te termina madreando. Ya sabes. Mejor te siempre sientas. Siempre tiene sus complicaciones, sí. Te sientas en la computadora y echas carnes, cabrón. Un abrazo para el pollotrón. Hola, amigos de la nave más chingona de la galaxia. Aquí Silviño, carioca porteña. Hola, Silviño. Reportándose desde Río de Janeiro. Menos mal que está en Río de Janeiro. Nosotros queremos informes de qué está pasando en Sao Paulo. Sí, sí. Realmente es una ciudad catastrófica, tomada y caótica en estos momentos, ¿no, Silviña? Ella está en Río de Janeiro. Dice, pirata, tú dijiste hace unos días que se celebró el Día de la Madre en México. Pues aquí en Brasil fue el domingo pasado. Sí, en el Perú, sí, también. Sí. Dice, eso me hizo, y en varios países más. Digo, porque ahora llegaron en Salvador también, cabrón. No, en Estados Unidos cuenta. También. En Estados Unidos también, no nos tienes en cuenta, ¿no? Cabrón. Nunca hablas de nuestro importa, presidente. Bueno, en muchos países fue el Día de la Madre el sábado del domingo pasado. Con muchos países. Pero específicamente en Brasil. En Brasil llega el mensaje, ¿verdad? Sí, sí. Dice, eso me hizo recordar un chistorete. Bien, sucedidos económicamente. Tienes que recordar a tu madre. Claro, Silvinia. En lugar de andar recordando un chistorete. Hoy es el Día de la Madre. ¿Qué te recuerda? Ah, un chistorete. Bueno, Silvinia dice, había, es así, bien sucedidos económicamente, los hijos competían para ver quién agradaba más a la madre, que ya estaba bien viejita, ¿no? Y sí, quería hacer un presente. Uno de ellos compró una mansión para ella, el otro una Mercedes, y el tercero, muy creativo, recordó la dificultad de la madre casi ciega para leer la Biblia. Entonces compró un papagayo marrón, una rarísima especie, entrenado durante 20 años en un monasterio por 18 monjes diferentes, capaz de recitar toda la Biblia. El ave costó la fortuna de unos 10 millones de dólares, pero el hijo tenía la seguridad de que el regalo agradaría mucho a su madre. Meses después, la viejita escribió a cada uno de sus hijos. Para el primero dijo Milton, porque aquí los chistoretes en Brasil tienen, o sea, nombre, sí, brasileño. Uno de los hijos era, era Milton. Milton. Milton. La casa que tú compraste es muy grande. Pinche vieja desagradecida. Sé que sí, está mal, Sí, Milton, la casa que tú compraste es muy grande, muy grande. Yo vivo apenas en un cuarto, pero tengo que limpiar la casa entera. Oh. Ah, pinche vieja, no le gustó el regalo, no de Milton, gustó, ¿no? No le gustó. Ya para el segundo escribió, Marcos. Yo estoy muy vieja para salir de casa, entonces nunca uso el Mercedes realmente. ¡Oh, pinche Ah, era un carro! Mercedes. Era un carro. No, yo pensé que le había comprado una abuela. No, no, no, una Mercedes. Dice, y por fin, para el tercero, sí, dice, querido Joao. ¡Joao! Querido Joao, tú eres el único que tuvo buen sentido y tino con el regalo que me ha hecho. El tuyo sí estuvo bien. Aquella gallina estaba deliciosa. Muchas gracias. ¡Se la comió! ¡Se la comió la vieja! ¡Pero mierda! Terminó jodiendo el papagayo de 10 millones de dólares. Bueno, tanta lana. Sí, es un buen chiste. ¿Lo habrá escuchado al final? Aunque sea algo. No sé. Mientras le quitaba las plumas. Decía, alguien está recitando la Biblia mientras yo estoy cocinando. ¡Qué mierda! Decía la vieja, ¿no? Bueno, ahí está una pinche madre desagradecida. Sí, sí. Esto le recordó a Silvina en el Día de la Madre. Cocoyome, dice desde Parral de Chihuahua, México. Hola, Cocoyome. Esto que les cuenta el Cocoyome es bien extraño. Resulta que, como todos saben, soy víctima de la maldición de te quiero, pero solo como amigo. Oh. Y hace unos días amanecí bien cachondo. Bueno, no mames, amanecí re airoso. Dice, sí, y como las viejas con las que salgo nomás me quieren como amigo, pues anda. Dice que me llevó a la chingada. Yo, que la calentura que traía no me la quitaba nada. Así que decidí ir al video y rentar una película porno. Hasta ahí todo va normal. Resulta sí que en el video, es un video pequeño y no tiene el famoso cuarto de películas pornos, es decir, todo está ahí, ¿no? Tiene solo un catálogo para que cuando llegue tú digas, oh, me interesaría esta. Yo me puse a ver el catálogo y en eso entra una de las señoras vecinas mías, entre ellas la Marta de las que le había contado. ¿Se acuerdan? La del hijo que terminó preso por drogas y que comentaba lo de todo el barrio y no miraba dentro de su casa y ahora está como un poco más calmada, pero igual sigue con sus críticas y sus chumbrillos. Es una Marta. Es una Marta. Dice, ay, bueno, de puro milagro no me vieron. Yo como que me escondí entre el catálogo y le dije al dependiente que me pasara la película más chida a su criterio. ¡Error! Sí. Llegué a mi casa y preparé todo, me cercioré de que todo estuviera cerrado, puse aquel DVD que se llamaba Noche Eterna y pensé, qué chingón, es como la historia sin fin, no más que pa' cabrones degenerados. Dice, pero lo que apareció en la pantalla me sorprendió sobremanera. Resulta que salían unos diablos tirándose unas güeras bien buenas, pero eran unos demonios bien pinches feos. Dice, yo no sabía si jalármela o ponerme a rezar un Padre Nuestro. Dice, no mamen, no me la pude jalar. Además quedé como con miedo, no pude dormir de esos pinches diablos, dice el coco. Yo me... Que se vienen los diablos. Claro, a ver, voy a soñar con las güeras. Y él soñaba 5 segundos con la güera y ya aparecían los diablos bien pinche feos. Dice, ay, a ver cuándo leen el poema del abuelo, jeje. Dice, y se retira Coco. Yo me totalmente asustado. Eso le puede iniciarle juicio a la productora que ha filmado esa película. Yo creo que juicio. Juicio. Seguramente esas cosas debe venir de Los Ángeles. No, o sea, averigua por ahí. Fausto Vigil, del DF mexicano. Hola, Fausto. Dice, como no les dio tiempo a leer en el programa anterior el mensaje, dice, les repito lo que les quería decir. Tienen el mejor programa de radio de todo el planeta. Y lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería estrellar un avión contra la Casa Blanca. Yo creo que el mensaje no leímos tuyo está más chido, pero bueno, no importa. Sí, ha caído este. Un abrazo, Fausto Vigil, del DF mexicano. Arshan de Barcelona, Venezuela. Hola, Arshan. Dice, respondiendo a todos los que pedían que les adjudiquen la maldición del gran Larry para sacarse gente de encima, dice, lamentablemente el gran Larry no los puede atender. El servicio es muy caro y lo cobran dólares. Pero viendo la necesidad, le digo al amigo El Seco de Yucatán que quería justamente la maldición del gran Larry para un güey veracruzano que estaba así como pesado, dice, paciencia. De todas maneras, les envía el siguiente mensaje para todos, el poder mortal y amenazante, iluminando y elefantizando. Te voy a ver muerto, maldito veracruzano. ¡Ah! Y ahoguen sus penas consumiendo, dice. ¡Ah! Está bien, ahí tienes tu maldición, aprovechala, Seco. El Martincho de Bella Unión, Uruguay, dice, hola, gurises. Hola, Martincho. Hablando de este saludo de hola, gurises, típicamente misionero. Sí, sí. ¿Qué pasa con el Joroco? Joroco, comunícate. Debe estar cocinando. Debe estar cocinando, ¿verdad? Debe estar cocinando. A esta altura debe ser un chef, pero de puta madre. Pero qué chef. Y a tomar por culo, Joroco. Un abrazo para ti, El Martincho, sí, en este caso. Solo entre amigos. Solo entre amigos. De Bella Unión, Uruguay, dice Martincho, casi 3 semanas sin escucharlos, pero no voy a dejar que sea un mes. Estuve en la organización del Rock en Río. Dice, tomemos fama de algún lugar importante y prestigioso, sí. En un capítulo de Los Simpsons proponían las hermanas de March, ¿no? Dice, hagamos un festival de rock aquí en Bella Unión, Uruguay. ¿Cómo le podemos poner? ¿El rock en Bella? ¿Rock en Unión? Póngale. No, pongámosle Rock en Río. Rock en Río ya existe, cabrón. Bueno, Rock en Ríos. Y así fue como salió. Sí, sí. Dice, un evento que se hizo el sábado 13, era el cumpleaños de la ciudad, 177 años, y le metimos un festival de rock con 2 bandas de Montevideo, una de la ciudad de Salto y las de acá, de Bella Unión. Salió buenísimo, dio mucho trabajo organizarlo, pero valió. Qué bueno la gente que está en actividad, sí, sí, evidentemente, ¿no? Llevando el rock and roll por ahí. Dice, bueno, pero valió la pena. Ahora volvemos a la normalidad, a la rutina diaria. Espero que estén todos bien, los micos, los capitas, dice, las mudas, los lagartos y los pirates y todos los desintegrados. No mamen, y nos vimos. Kilo de Puerto de Cruz, Venezuela, dice, qué vaina pa' buena. Me quejo del pajudísimo de Chávez, de su rata Fidel, de su cagada Evo, de su mentor Bush, y pa' variar, del periquero de Mamachona. Dice, perdón, Maradona, fuera Chávez, fuera Bush, arriba las ballenas, elecciones libres en Venezuela. Pero te quejas de todo. Kilo. Si te quejas de Chávez, te tiene que gustar Bush. Sí, mínimamente, ¿verdad? Y si no te gusta Bush, te tendría que gustar al menos Maradona. Bueno, no sé por qué. Está como emputado el Kilo. Bueno, ahí te viste. Y a Fid Jafido Jafid desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, cabrones, chinga gente, quiero quejarme de un cabrón que entra al chat de los desintegrados cambiando los nicks de todo el mundo. Al Hiper Mario ya le puso monito de Nintendo. Al Kilo ya se lo pinchó. Así que, y al monoflaco, callazao, mándenle un pinche metada de madre a ese güey culero. México, ¿se puede hacer eso? No, los cambia de palabra nada más. Está bien, bueno, le vamos a mentar la madre a este cabrón. Sí, sí. Y a Fid Jafido Jafid. ¡Chinga a tu madre! Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Está pensando, está pensando, está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy yo, Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chau, chau. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Kimo Sabi desde Barcelona, España. Ah, hola, Kimo Sabi. Dice el culé. La siguiente, me está mirando el capitán como dice, bueno, está en Barcelona, cabrón. ¿Qué quiere que digamos? Que lo diga que está en Pamplona, que está en Extremadura. No, está en Barcelona. Dice Kimo Sabi, señor Lagarto, señor Pirata desde Barcelona, Kimo Sabi, escribo para contar mi caso. Mi madre ha empezado a asistir a la Iglesia Ministerial Internacional del Séptimo Día. Guay, carajo, qué largo el nombre. Es muy largo, porque es mi ministerial, que es muy largo, sí. Internacional, claro, lo cual lo hace largo, más sí. largo. Dice, ¿qué puedo hacer? Niño elefante, ayúdame. Resulta que hace como tres sábados que yo venía, que salía, dice, por las mañanas muy temprano, tardaba más la madre. Veía justamente las actividades nuevas que estaba teniendo la madre. Señores hijos que están escuchando en estos momentos el programa, ¿saben en este momento dónde están sus padres? Bien, luego de este proyecto de justamente de campaña para que los hijos vigilemos un poco la actividad de nuestros padres. Sí que sí. Porque luego termina así, que viene no un día mamá. No se puede dejar que hagan lo que quieran. Ya, viene un día mamá y dice, pertenezco a la Iglesia Ministerial Internacional del Séptimo Día. Voy a tomar por culo. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, la cuestión es que ella salía muy temprano, tardaba más o menos. Luego mamá te empezará a vender tus cosas. Sí que sí. Para... Venderá cosas, te entrará a tu cuarto cuando tú no estés, y un día, ¡oh! ¿Dónde está mi consola de videojuegos? Y mamá pondrá cara de... Yo conozco tus vicios, madre. Estás vendiendo mis cosas. Te encerraré en tu cuarto. Y ya no, como que se trastoca toda esta historia. Dice, bueno, ella salía muy temprano, tardaba más o menos 2 horas, y luego regresaba a casa y no me comentaba nada. Nada. ¿Con quién andas, mamá? Mamá, ¿de dónde vienes? Mamá, ¿por qué trae esas caras de religiosa? Mamá, ¿por qué? No. Nada. Le preguntaba cómo le había ido, que dónde estaba, tal vez dando un paseo, en el súper, y simplemente me respondía con un escueto, bien, bien, bien. Sí. Oye, mamá, ¿de dónde vienes? Bien. Oye, mamá, ¿cómo estás? Bien. Bien. Oye, mamá, ¿lo has visto este? Bien. Bien. Oye, mamá, ¿te robotizaste? Bien. Bien. Algo muy raro sí, en mi madre. Extraño. Porque mi madre suele hablar. Podría decir que en cualquier madre, nada, a lo mejor no se hubiera notado y no le hubiera dado mucha importancia. Pero hasta que el sábado pasó, me contó que estaba asistiendo a una de las reuniones en un local. Y que leían la Biblia, y que oraban, y que bailaban. ¡Oh, mierda! Esto lo debió decir el lagarto, pero lo dije yo. Bueno, yo lo escuchaba muy tranquilo, mientras en mi mente me imaginaba que mi madre envuelta en una túnica blanca, cantando como posesa o arrodillada, y con gente alrededor de ella, algunos tocando una pandereta, un órgano marca Casiotone, dice, unas guitarras acústicas y una batería tocando con una batería digna de Slayer. Dice, todo esto más o menos con una estética tipo Laura de América. Obviamente estaba a punto de gritar, y la verdad a mí no me preocupa tanto el hecho de que mi madre asista a este tipo de eventos, sino que tal vez luego la gente que conozca en esos lugares empiecen a reconocerla por la calle y empiecen a decirle, Marta, ¿cómo estás tú? Marta, ¿cuándo le damos a la pandereta? Póngale. Marta, qué bien estuviste en la reunión pasada. Marta, la túnica blanca te queda de pelo. Boy. Y es la madre de uno. Sé que sé. Verdaderamente, dice. No se lo puedo permitir. Dice, y que algún día trate de convencerme a mí también de ir a su iglesia, dice, y empiece a invitarme a reuniones, salidas de campo, fiestas, en donde me imagino no habrá porros, alcohol ni música. Luego, si te ven en la calle, te gritan desde el otro lado de la calle. ¿Qué? ¿Mañana quedamos para ir a orar? No mamen, dice. Espero que ahora no tengan dentro mío a un montón de gente preguntando si quiero ir a dar de comer a las abuelas, o recoger ropa usada, o leer el capítulo 5, versículo 58 de los Salmos, o simplemente interrumpiendo mis sábados de TV y lecturas tranquilas encontradas en una iglesia, dice, que te molestan los fines de semana. Aquí Mosavi desde Barcelona, España. resístete. Sé que sí. Sé que es muy duro, porque uno tiene la tentación de sumarse siempre a la Iglesia Ministerial Internacional del Séptimo Día. Pero resiste. Tu madre no pudo, tu madre cayó. Tu madre, como terminó en el local, digo, son personalidades adictivas. ¿Sabe? Podría haber terminado en el Partido Anarquista Vasco. Póngale, podría haber terminado en un antro, o podría haber... le ha pasado lo peor. Póngale. Lo lamentamos mucho. Lo lamentamos. Tratemos de rescatar a la madre que no sabía y ya lo necesita. Wilmar, de Caracas, Venezuela. Hola, Wilmar. Dice, música de los adolescentes. ¿Qué pasa? No sé, es la queja o lo que está buscando. Música de los adolescentes. Bueno, está bien. Adolescentes que hacen música, o la música que escuchan los adolescentes, o adolescentes escuchando música. No sabemos, Wilmar. Hola, mis queridos amigos de la galaxia espacial. ¿Cómo están todos? Aquí, Silvinio Careco Porteña. Hola, Silvinia. Enviándolos estas breves líneas solo para decirles que la historia del niño elefante del viernes pasado me pareció súper buena, sobre todo la forma en que la cuenta el señor Lagartija junto con las adicionales del pirata. Yo soy el señor de las adicionales. Gracias por su atención. No, por favor, todo suyo el talento. Crearon una atmósfera muy, pero muy divertida. Me hizo recordar, y aquí viene por lo que le gustó. Está bien. En realidad a uno le gustan las cosas porque se identifica asimila, con alguna mamada por le recuerda algún evento en su vida. Dice, me hizo recordar a un jefe que yo tenía que era súper exigente y arcaico, que nunca se conformaba con nada y siempre nos decía, está bien, pero podría haber estado mejor. Viejo choto, insignificante, le dice Silvinia. Nunca conseguimos recibir ni una miserable ponderación de su parte, por más que nos esforzábamos y tratábamos de esmerarnos, nunca estaba conforme el desgraciado. Jamás un mísero elogio. Y lo peor es que él no sabía hacer nada. Bueno, me voy sin alabarlos tanto, porque en realidad estuvieron bien, pero podrían haber estado mucho mejor. Sé que sí. Silvinia, es verdad. Lo lamentamos mucho. Seguiremos trabajando para estar un poco mejor. Molinda, del medio de la montaña. Hola, Molinda. En Nicaragua, dice, estaría bien que me viniera la regla. Que no me viniera la regla. ¿En qué andas, Molina? Molina, ¿quieres quedar embarazada? Me parece que sí. Dice, sí, como escucharon, pues hoy me vino la regla. Y el tío no me vino a buscar. El tío era el cabrón que andaba con ella, que se estaba por ir del país huyendo de Molinda. Dice, es decir, como no podemos tener sexo, el idiota este, no le intereso más. Pues lógico. Y sí. ¿Qué pensaba? A ver si me vienes con la me mamá. Está yendo. Quiere ir al lo cine. Único que quería era sexo. Por Dios, Molinda, eres una dama grande. No estoy diciendo vieja. No, estoy diciendo una dama madura, grande. Sí. Por favor. Pero por favor, o sea, camarita. A ver, Palomita Fortis, si le explicas un poco a esta Molinda qué es eso de por qué están los cabrones juntos. ¿No? Claro. ¿Qué quieres ir al cine con Molinda como estoy por ir pasado mañana? No, o sea, no mames. Linda. Dice, y no, bueno, y no, no quedarme con este imbécil. Dice, mejor no rajo, que lo pasen muy bien, dice, con él, quizás, no, nosotros no estamos con él, ¿eh? No, no estamos con él. Molinda a lo mejor le contó él, no, me voy con él. Me voy, sí, en caso de que el mundo, aquí no está Molinda, aquí no ha llegado nadie de tu parte. Molinda, la más linda, miren lo que escribo y tengo prueba de comunicación gerencial mañana. Los gerentes felices contigo. Un beso, Molinda. Bueno, estamos en contacto, cabrón. Está Nilo el malabarista, por aquí está el mini atascado, también está el Hiper Mario con clases de ping-pong. Hay unos robots que están en unas cajas que nos han traído. ¿Para qué son? No sé, los trajo a Ojos Rojos y el Adolfo. A mí me da como miedo abrirlos, pero bueno, están por ahí. Está el Evangelion, que anda soñando con la muda. Están, bueno, muchos los desintegrados. Yo le pregunto en estos momentos, señor Lagarto, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una pincha entrevista de trabajo. ¿Ah, sí? Sí, me pregunta cómo reaccionaría ante diferentes situaciones. Es una pregunta bastante común, sí. ¿Por qué deseo trabajar allí? Sí, suelen preguntarlo. ¿Cuántas son mis metas en la vida? Es verdad, no, a veces ni siquiera tienen. ¿Qué opinión tiene de la empresa? Es que yo casi... ¿Y si daría más de lo que me piden? ¡Chale! ¡Ay, carajo! ¿Debo quedarme o debo irme? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So come on. Y cuando así vienen las situaciones, la respuesta es muy simple. Mejor nos vamos. En el show de los Clash, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por mantener sus monitores, por lejos, por reproducir, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. 89.7. Pero Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Y Euskal Digital. En México, Radio Alplan.